que cobrar la falta, el árbitro sí falta. Tiro libre otra vez para Fluminense y Boca se llena de falta cerca del área. Falta, tiro libre para el Fluminense. Ahora es un poco más cerca de donde vino el gol. Tiro libre para el equipo local. Claro, sí, ellos son hábiles, todos son hábiles, los delanteros, Thiago Neves, Moura, Sobis, son peligrosos, habrá que anticiparlos un poco, es difícil, están jugando bien, ahora sí que están sueltos, están jugando bien, y otra pelota quieta. Tiro libre para Fluminense, atención, 27 minutos ya del primer tiempo, 1-0 gana el equipo local, abrió el marcador sin merecerlo, pero ahora están justificando el triunfo. Atención, tiro libre. Cuatro hombres de Boca en la barrera. Cruce los dedos, hincha Ceneice. Cruce los dedos, hincha de Boca. Va Thiago Neves al arco. La pelota carabollando en el área. Rebotaba en la barrera, no pasa el peligro. Le queda Bruno, levantó el centro y está el cabezazo. La pelota finalmente piden penal. Los jugadores de Fluminense dice que no, el árbitro. La saca como puede Boca. Ahora le está pasando mal el equipo de Falcioni. Pelotazo al área. Gana el flaco. Ganó de cabeza. Le queda el balón a Rivero. Se viene Rivero. Se viene la contra de Boca. A ver qué pasa con esta Boca. Rivero la metió para el pelado Silva. Se viene el pelado Silva. No había falta. Se la sacaron limpiamente. 28 minutos ya del primer tiempo. 0-0. Ahora sí Boca está perdido en la cancha. La tiene por ese lado Bruno. Bruno jugó el balón hacia adelante para Thiago Neves. La tiene Wagner. Wagner toquetea a Fluminense. Se viene con peligro. No puede el flaco. Se meten en el área. Cierra Roncaglia, si no quedaban mano a mano con Orión. Pelota de Rivero, tranquilícese Boca, la tiene Román, sigue Román, la pierde Román, lo presionan dos a Riquelme y falta. Para mí no había falta, se la cobró el árbitro, pero no había. Tiro libre y es para Boca. Flecha Bus, transporte líder de América del Sur. ¿Qué pasa por abajo, Radi? Contame de Falcioni. Y Falcioni más callado que nunca, habla con Omar Piccoli solamente, conversan entre ellos, pero nada más, pocas indicaciones del técnico de Boca. 29 minutos del primer tiempo, 1-0 pierde Boca, la gana de cabeza Rivero, la pelota le pasa por encima de la humanidad, lateral y es para Fluminense en salida por izquierda. Dolchísimo, helados artesanales, calidad premium en la zona sur, Dolchísimo. Comenzamos, Valentina, a repasar la próxima fecha de la B Nacional. Los partidos de la B Nacional que van a estar jugándose en este fin de semana arrancarán el viernes a las 17 horas con el partido que disputará Ferro con Defensa y Justicia. Lateral por un costado y es para el equipo Ceneice. Jugamos 29 y medio, 1-0 gana Fluminense. Autoservicio Bambi, el autoservicio del ahorro. Vamos con la fecha de la B Nacional. El sábado 11 de la mañana, Independiente de Mendoza, Instituto, 15:30, Huracán Desamparados, 15:30 también, Almirante Brown, Gimnasia Esgrima de Jujuy, Aldo Civi Chacarita y Quilmes Atlanta. 30 minutos ya de este primer tiempo, 1-0 pierde Boca, gol de Carleto de tiro libre, se desvió en el camino en Rivero a los 17 minutos del primer tiempo. La saca como puede el fondo de Fluminense, queda mano a mano Thiago Neves, justo cerraba Roncaglia. Un pelotazo, mirá vos, un pelotazo de la mitad de la cancha. Quedó mano a mano el jugador de Fluminense, justo cerró Roncaglia cuando se metía dentro del área. Quedó mal parado Boca en el fondo. Recupera Zitanich, ahí está Zitanich, se tira abajo. El jugador del equipo local la recupera, se viene Carleto. Carleto abrió la cancha a la derecha para Bruno, se viene Bruno, atención, ahí está Bruno, levanta la cabeza Bruno, lo presiona Arbiti, sigue Bruno con el balón, pelota hacia adelante para Rafael Sobis, descargó más atrás, pelota para Carleto, le queda Thiago Neves, se viene Fluminense en busca del segundo, otra vez Carleto, levanta el centro al área, la pelota queda boyando, rebota en el jugador de Boca, no, se va por línea de fondo, dice que cabeció Sobis. Saque de meta y es para el equipo de Falcioni. Sí, el gol de Carleto desestabilizó al juego del equipo de Falcioni, definitivamente. Boca hasta allí tenía prácticamente solucionado varias cosas. Por lo menos la tenencia del balón la recuperaba muy rápido, porque más allá del despliegue de Fluminense para atacar, era permanente, Boca recuperaba y tocaba. Quizás no llegaba, pero la idea era eso, tenerlo lejos, alejado al equipo de Braga. A partir del gol cambió todo. Se vino Fluminense, Boca no la agarra, no la toca, no está Riquelme y además los de adelante, los delanteros de Boca no la aguantan. Al no aguantar la pelota se le viene Fluminense. Repercusiones por el lado de Fluminense, Amato. Conforme ahora Braga con el le ganan la espalda a Clemente Rodríguez constantemente. Se viene por ese lado Sobi, jugó más atrás, pelota para Wagner. Wagner abrió la cancha, atención, se viene Carleto, 32 minutos. La metieron larga para Thiago Neves, ganó Thiago Neves con falta. Menos mal que ganó con falta. Tiro libre y es para Boca. Estudio Impositivo Contable Damián Reitano, San Martín 755, Quilmes Centro. Completemos la B Nacional, Rives. Completando con los partidos del día sábado, el que quedaba a las 18:15, Central recibe a River en Rosario. Partidos del domingo a las 11, Deportivo Merlo, Gimnasia Esgrima La Plata. Y a las 4, Boca Unidos, Brown de Madryn y Atlético de Tucumán, Patronato. Salida desde el fondo y es para Boca, estamos en 32 y medio, 1-0 gana el equipo local. Flecha Bus, transporte oficial del Club Atlético Boca Juniors. Recordá que te podés ganar 2 plateas para ver a Boca el próximo domingo frente a Godoy Cruz. Tenés que mandarnos un mensaje en el Facebook, en el Twitter, y también te podés comunicar a través del teléfono al 5254-0773. Pelota hacia el costado, se viene por ese lado Insaurralde. Al final de la transmisión estaremos haciendo el sorteo. Le queda Pichi Herbes, Herbes jugó para Rivero, se viene Rivero, Rivero para Herbes, Herbes con el balón, se viene Herbes con el esférico, la mete larga para Riquelme. Está desconectado las líneas de Boca, están muy separadas las líneas de Boca. Se viene Insaurralde, sale desde el fondo el Chaco, la tira hacia adelante, pelota para Arbiti, no prospera el pase, por eso cierra el jugador Gum. Le queda otra vez al ahora el número 19, Wagner, la puntea, la gana Insaurralde, la recupera por ese lado Rivero, levanta la cabeza Rivero, juega peligrosamente para Roncaglia, se viene como número 4 Roncaglia, descarga el balón para Román, ahí está Riquelme, se viene Román, engancha Román, levanta la cabeza Riquelme, no tiene con quién jugar, juega más atrás para Herbes, en la rotonda la tiene Arbiti, se viene Walter, Walter Arbiti jugó para Clemente, se viene Clemente Rodríguez con el esférico, sigue Clemente, Clemente para Román, Román para Herbes, Herbes para Román, tras dada la pelota a Boca, no puede penetrar el mediocampo de Fluminense, pelota para Herbes, se viene Pichi Herbes con la pelota, metió el pelotazo para que vaya Silva, la baja de cabeza Silva, lo anticipa la Silva Anderson, le queda el balón a Carleto y sale Fluminense desde el fondo. No le deja tocar la pelota Anderson a Silva, no se la deja tocar, le gana siempre, lo anticipa permanentemente. Centro al área, no sale Orión, la pelota le queda finalmente al jugador, era Rafael Mouras, gana de cabeza con la mano, piden algunos jugadores de Boca, el árbitro dice que no, que hay saque de meta y es para Orión. Viví tu fiesta, nosotros te la organizamos, Confitería La Paloma, División Eventos. Recordamos el Facebook, el Twitter, a donde la gente se comunica, Valentín, para ganarse las 2 plateas para ver a Boca el domingo. Se pueden comunicar, así como lo hizo Ana de Mar del Tuyú, Martín de Olmo, Samantha de La Plata, en A Todo Boca, AM770 es el nombre de usuario. Recordamos, Radio, los suplentes que tiene Boca para el segundo tiempo. 13 Sosa, 4 Franco Sosa, 6 Matías Caruso, 21 Pochi Chávez, 5 Juan Sánchez Minio, 17 Blandi, 7 Mouche. 35 minutos del primer tiempo, fue amonestado el arquero de Boca, Radi. Así es, por tardar en sacar del arco, primer amonestado en Boca, Agustín Orión. Amonestado Agustín Orión por demorar en la salida de arco. 35, 1-0 gana Fluminense. No me pareció que haya demorado el arquero de Boca. Además, no tiene por qué, ¿no? Porque Boca tiene que salir a buscar un gol. No se va a quedar con las manos cruzadas de aquí hasta que termine el juego esperando la nómina de penales. No me parece aquí apresurado el árbitro chileno. Pelota de Clemente, se viene Clemente, Clemente jugó para Insaurralde, descarga más atrás para Orión y sale Boca desde el fondo. Que tu auto sea ganador como vos, llévalo a suspensión Aljor, alineación, balanceo, tren delantero, frenos, llantas, neumáticos, suspensión, Aljor. Falta en ataque de Silva, 36 minutos, le quedan 9 al primer tiempo, pierde Boca 1-0. Boca lo que necesita es por lo menos llegarle una vez a Fluminense, para que se dé cuenta el equipo rival de Boca, que tiene que estar atento y cauteloso. Hasta aquí es todo de Fluminense, porque Boca no tiene la sensibilidad de, por lo menos, rematar al arco, de llegar con profundidad, de buscar por el fondo, tirar de un centro, pero a la cabeza y bien profundo para, y no frontal, ¿no?, al pelado Silva, porque hasta aquí le están ganando y los delanteros no están jugando prácticamente. Le queda el balón a Herbes, se viene Herbes, Herbes juega más atrás para Orión, atención, sale Orión obligado con zurda, Orión la sacó a cualquier parte. Pelota por un costado, le tira una bomba también Herbes, bomba. Pero también Orión tiene todo el tiempo Prudencial para acomodarse, Si no le puede dar de zurda, que se acomode. Centro de Bruno peligrosamente al área de Boca, la saca Roncaglia, la pelota queda en el área chica, la saca Roncaglia, no sale Orión, sí salió Orión, se quedó con la pelota. Ahora hay dudas entre los defensores y el arquero, Dudan en los centros, 37, 1-0, sigue ganando el equipo brasilero. Aberturas Torres, puertas, ventanas, vidrios, Donato Álvarez 4036, San Francisco Solano. Me parece que lo mejor que le puede pasar a Boca es que se termine el primer tiempo ya, para acomodar piezas, para ver si Falcioni puede meter un cambio. Quizás la velocidad de Mouche le puede dar otra dinámica a Boca. Está perdido el equipo Xeneize. Está perdido en el campo de juego. Lo dijimos, en un gol inesperado, ¿sí? Inesperado por todos, porque Fluminense hasta los 18 minutos del primer tiempo no tenía la pelota, tenía toda la voluntad de ir a buscar. Desparramados los jugadores, como hablábamos, los laterales casi eran extremos derechos e izquierdos, ¿sí? Tanto Bruno como Carleto. Pero a partir del gol, finalmente, del lateral izquierdo, Boca cambió. Para mí le dolió muchísimo el gol, inesperado. Tan inesperado que Boca no pudo conducir su juego y ahora tiene que aguantar al Fluminense. Pelota para Boca, lateral para el Xeneize, 38 minutos, lo hicieron rápido. Pelota para Rivero, anticipa bien Anderson. El rebote lo viene juntando el Xeneize, atención. La deja Pichierbes, comete falta Insaurralde, no hay falta. Pégale al arco, Insaurralde, pégale al arco, enganchó Insaurralde, pégale al arco, Chaco, pégale al arco que estabas en el borde del área. Y ahora se viene la contra de Fluminense y hay falta de Silva. Menos mal que cortó la falta, si no se venía la contra tremenda. Tiro libre y es para el equipo local. No vayas a cualquier lado, consulta con los que más saben. Ugi Celulares, venta de equipos, reparaciones. Ugi Celulares, telefonía de alto nivel. 38 y medio, 1-0 gana Fluminense. Pelota para Bruno, se viene el equipo carioca. No llegó, laterales para Boca. En fútbol Boca es el más grande, en ropa para chicos el número uno, marca la diferencia, el número uno, locales Quilmes, Berazategui, La Plata. Seguimos repasando información, Valentín. Nos quedan repasar algunos partidos de la primera división, partidos del sábado a las 20:20, Belgrano Racing, a las 15 horas ya del día domingo, Atlético Rafaela Tigre. Falta sobre el pelado Silva, tiro libre y es para Boca. Ghost Bowling y restaurante, exquisita y variada comida, eventos especiales, Ghost, diversión y buena comida en un solo lugar. Tiro libre para Boca, 39 minutos, le quedan 6 al primer tiempo, gana Fluminense 1-0, gol de Carleto de tiro libre, se desvió en Rivero a los 17 minutos de este primer tiempo. Con este resultado vamos a los penales, tiro libre para Boca, lo hicieron al área, lo anticipan a Darío Sitanich, falta en ataque, falta de Darío, tiro libre y es para el equipo local. Siguen sin poder aguantar la pelota los jugadores delanteros de Boca. No lo pueden contener, están en una lucha a brazo partido con Gum, el número 3, uno de los zagueros como Anderson, el propio Bruno que se cierra hacia el centro, y están ganando ellos, ganan permanentemente ellos. La lucha hasta aquí la pierde Sitanich y también Silva. Gana de cabeza Boca arriba, rebote que le queda a Thiago Neves, atención, pelota hacia adelante, se viene por ese lado Wagner, pelota de Carleto, atención, se viene Sobis, media vuelta de Wagner, pelota de Carleto, jugó a la izquierda, se viene Rafael Sobis, atención, peligrosamente, la jugaron hacia adelante, se viene Fluminense en busca del segundo, anticipa Boca en el fondo, se viene la contra del Xeneize, la tiene por ese lado Román, ahí está Riquelme, sigue Riquelme, hace la personal, falta, dice que no el árbitro. Para mí fue falta, viene el centro al área, pelota de Thiago Neves, ahí está Thiago Neves, se metió en el área, atención, le da el arco, Orión, se quedó con la pelota, Orión, se quedó con la pelota cuando había enganchado bien Thiago Neves, sacó el zurdazo a las manos de Orión, se quedó con ojo la pelota con Orión, ojo con Orión, porque, Orión, por favor te lo pido, no protestes más, Orión, no protestes más porque te va a echar el árbitro del partido, ojo con eso, ya tenés tarjeta. Sale de cabeza Carleto, jugaron hacia adelante, 41, jugamos del primer tiempo. Lateral para Boca por el sector derecho, lo mejor que le puede pasar a Boca es que se termine ya el primer tiempo, para acomodar las piezas, para a ver cómo sale el segundo tiempo. Lateral para Fluminense, 41, 1-0 gana el local, presiona Boca, atención, Roncaglia, había falta sobre Roncaglia, se hace el tonto el árbitro. la tiran por un costado, no se va la pelota. Ahí está el flaco Schiavi, frena el partido, sí, es para Boca, por el sector derecho, en salida desde el fondo. Fairplay Insumos, el mejor precio y calidad para tus problemas tecnológicos. Olleros 3570, Capital Federal. Ahora el lateral es para Fluminense, 42 minutos, ya le quedan 3 a este primer tiempo, 1-0 gana Fluminense. Pierde Boca, con este resultado hay penales. Pelota larga, para que vaya por ese lado Bruno, presiona Clemente, se la puntearon por arriba a Offside. Sí. Offside, le ganaron toda la noche a Clemente por la izquierda. Sí, sí, Clemente ha perdido en todas. Es una realidad, ¿eh? Está bien marcado que Fluminense utiliza la banda derecha de su ataque de forma insistente porque Clemente no está firme en la marca. Sí, lo que hizo bien Fluminense a partir del gol, continuar atacando, le generó 2 o 3 situaciones, quizás con no tanto peligro, porque tampoco el arquero de Boca sacó pelotas imposibles, pero en el transcurso y el desarrollo de los primeros 40 minutos, faltan 5 para que termine el primer tiempo, sí, fue superado Boca, fue superado. Se viene Carleto, mirá, le ganaron otra vez a Clemente Rodríguez. Se viene Boca, ahora por la derecha, se viene Rivero, corre Rivero, 43 minutos. Atención, Rivero jugó para Darío, y está Darío, Darío para Rivero, falta, árbitro, falta. Es para tarjeta amarilla. Tiro libre para Boca, está en el banco Sánchez Miño, ¿no, Radí? Sí, con la camiseta número 5 y me parece que... Sabés que yo lo pongo ya, en el entretiempo lo pongo a Sánchez Miño, Sí, porque no, además Erviti y Clemente no están jugando bien, le están ganando esa banda. ¿Sabes por qué? Porque además, más allá de ajustar la marca, quizás también puede resolver de otra forma. Está bien. Necesita porque velocidad, Boca. ¿Sabes también qué pasa? Aquí se necesita atrevimiento también. Boca necesita atrevimiento. Porque no es imposible esto, no es imposible. El Fluminense le maneja el partido, es más que Boca, es mucho más que Boca, pero tampoco es imbatible. No, Boca no lo atacó todavía, por eso no lo probó, no se pudo probar a Cavalieri, pero el pibe por lo menos te va a dar también media distancia, Sánchez Miño, y marca, y juego, y acompañamiento a Riquelme. A ver esta, ¿qué pasa? Tiro libre para Boca, 44 ya, 44 de este primer tiempo, 1-0 gana Fluminense. Atención, tiro libre, una de las últimas del primer tiempo. El árbitro está intratable, el árbitro está nervioso ahora, se ha puesto nervioso en estos últimos instantes. Tiro libre para el Ceneice, atención, lo va a hacer Román. Riquelme centra al área, ahí está el cabezazo por arriba del travesaño, ganaba en el primer palo. El jugador Roncaglia ganaba de cabeza, la pelota se le fue muy arriba. Saque de meta y es para Fluminense, una buena chance para el equipo de Falcioni. Alto Paraná Hotel, Paraná 230, Córdoba Capital. Jugador de Fluminense en el terreno de juego tirado, Amato. Sí, es el número 22, chocó con Rocaglia en la jugada reciente. 44 y medio, 1-0 pierde Boca. Talleres Caliara, calle 152, número 3520, Plátanos. Señores, se termina el primer tiempo, 45 cumplido. ¿Qué pasa con Falcioni y Radí? Falcioni ahora estaba dando unas indicaciones, sobre todo a Clemente Rodríguez, que tenga cuidado con la marca por ese sector. Sale desde el fondo Fluminense, Cavalieri, zurdazo a campo rival. Hacia el costado, atención, viene ganando por ese lado Bruno, anticipa Erviti, se viene Walter. Ahí está Erviti, no la pierda ahí Walter, no la pierda ahí. Ahí lateral para Fluminense. Lo hacen rápidamente, lateral para el equipo brasileño. 45, 1-0 gana el equipo local. Lavadero de autos Starpoint, Avenida Segurola 465, Capital Federal. Lateral que hace Boca, se viene por la derecha Bruno, atención, se viene Bruno, sigue Bruno, engancha Bruno, roba Erviti, recupera Ediño. Ediño juega más atrás, pelota para Gun, se viene Gun con el esférico, jugó para Anderson. Ahí está Anderson, Anderson para Carleto. Ahí está Carleto con el esférico, sigue Carleto, jugó hacia adelante para que se venga Wagner, presiona Boca. No puede recuperar la pelota el Ceneice. Atención, pelota para Bruno. Se viene Bruno. Bruno con el balón. Sigue Bruno. Se va a terminar el primer tiempo. Sigue Bruno. Engancha la última. Robó bien Erviti. Se viene Walter. No tiene con quién jugar. La juega hacia adelante para Darío Sitanich. Lo anticipan a Darío. 45. Ya casi 46. Se termina el primer tiempo, señores. Pelota hacia el costado para Carleto. Ahí está Carleto, señoras y señores. Se ha terminado el primer tiempo en Río de Janeiro. Fluminense le está ganando a Boca 1-0 con gol de Carleto de tiro libre. Se desvió en Rivero a los 17 minutos de este primer tiempo. Con este resultado,

Hotel, Hotel Campo, Alegre. Campo Alegre, sobre la ruta 34 a 3 kilómetros del centro de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. Un verdadero lugar para disfrutar. 50 habitaciones, restaurante, piscina, solarium, gimnasio, juego, sala de conferencias y 4 hectáreas de parque. Reservas al 03-492-440694, www.campoalegre.com.ar. Un hotel para disfrutar. No nos vamos a quedar con la palabra en la boca. Acá la hacemos escuchar. Formemos juntos la tribuna Xeneize más grande de todas. Escuchemos qué pasa con la actualidad del equipo que nos ocupa la parte más grande del corazón. A todo boca. La fiesta de un pueblo que late se siente también por esta radio. Cooperativa 770. La Vital Mazorra te espera. Exclusivo. El comentario analítico preciso, inteligente y certero de nuestro especialista, Gerardo Piorno. Las cosas como son. Y mientras esperamos que salgan los 22 jugadores para nuevamente ponerse en marcha y ver a ver quién se va a quedar con el pase a semifinales, le vamos a contar lo que vivimos en estos primeros 45 minutos. Yo creo que hay acciones, hay actos, hay accidentes en todos los órdenes de la vida y también en el fútbol que pueden llevar los sucesos, los acontecimientos para otro lado. El rumbo quizás del partido de estos primeros 45 minutos iban hacia un lugar, hacia un costado, porque Boca lo llevaba para su propio carril, ¿sí?, para el que más le gusta, pero esta acción y este acto y este tiro libre de Carleto lo hizo volcar, ¿sí? Lo hizo ya salir de los carriles normales y naturales que disponía y proponía Boca para que se salgan de esa situación, de ese camino, de esa senda y quede del lado del conjunto brasileño. Ese tiro libre, ese engaño que sufrió el arquero de Boca, porque no fue, más allá de que fue directo al arco, no fue directamente desde los pies de Carleto, sino que en el camino encontró el cuerpo del burro Rivero. Qué lástima, qué pena, porque ese desvío hace que Orión no pueda hacer nada y mansamente el balón ingrese cerquita, al lado del palo derecho del arquero Xeneize. Pero hubo un antes y un después de ese gol. El antes fue el juego que más le gusta a Boca: la tenencia del balón, recuperarla rápida, jugar lejos de Orión, más allá de que su rival estaba dispuesto y disponible para atacar permanentemente. Lo dijimos, lo remarcábamos en el inicio. Mientras tocaba el pito de arranque en el juego, que decía el chileno y árbitro del partido, Enrique Osés, ya sabíamos, porque lo mirábamos, que Bruno, lateral derecho, estaba paradito en la línea central. Es decir, en la línea media del campo ya estaba parado ahí. Porque el equipo se dispuso a atacarlo, a maniatarlo, a buscarlo allá, que la pelota la pierda Boca en su salida. Lo propio Carleto, lateral izquierdo, también bien abierto en su banda izquierda. Después el resto, lo normal, los volantes, que los más retrasados estaban encima de Riquelme y también los defensores encima de los delanteros de Boca. El Fluminense quiso embestirlo, porque sabía que tenía que buscar el partido. Pero en los primeros 15 minutos, podríamos decir, Boca controló el balón, la recuperaba rápido, no tenía situaciones, no creaba situaciones, pero eso es lo que le gusta a Boca, porque las situaciones seguramente se van a ir sumando a lo largo del primer tiempo. Pero se ocasionó esta acción inesperada por todos, tan inesperada por nosotros y también por el plantel de Boca, por lo menos de los 11 iniciales, porque cambió el partido. A partir de que ingresó la pelota en el arco de Agustín Orión, definitivamente cambió todo. Psicológicamente el equipo se cayó, se fundió. Parece que era otro Boca, que era un Boca de otros tiempos. No controlaba la pelota, tampoco controlaba a los laterales que subían permanentemente, que le ganaban los costados a Clemente y también a Roncaglia. Los centrales tenían que luchar muchísimo, pero siempre ganaban los delanteros, porque los delanteros de Fluminense se mueven de manera muy sorpresiva, muy inteligentes. No son esos delanteros que quizás se quedan inmóviles dentro del área, sino que se van prácticamente cronometrando el tiempo para ver quién se tira atrás, quién van de punta, quién busca un pelotazo a las espaldas de los laterales de Boca. Bueno, así se mueven tanto Moura como Sobi y Thiago Neves, que creo que este último, Thiago Neves, es el que más está complicando a los defensores, porque es un pibe muy ligero, que se mueve por la izquierda, que se mueve por el centro y por la derecha también, y es el que siempre se pone delante de la pelota, que gira y busca rápidamente a sus compañeros de ataque. A ver, así como digo esto, que Fluminense fue más que Boca, porque Boca estuvo confundido a partir del gol, que no encontró el camino, que creo que lo tocó y fuertemente en el oficio que generalmente demuestra Boca en este tipo de partidos. También hubo cosas que se observaron individualmente que no condicen a que el equipo pueda volver hacia sus pasos. Es decir, si sus pasos decían una cosa en los primeros 15 minutos, a partir del gol se fueron. Nunca lo encontró, el rumbo nunca lo encontró. Y creo que esto tiene que ver también con las individualidades. Jugadores como Clemente Rodríguez, que en el primer tiempo falló siempre, no fue salida, siempre atacaron por ahí, le ganaron permanentemente. Jugadores que por allí no lo encontraban a Riquelme, ¿sí? Y ellos no jugaban cuando Riquelme estaba marcado. Por ejemplo, los delanteros, tanto Silva como Zitanich, hoy flojos, se lo comieron, prácticamente se lo comieron a los delanteros. Entonces Boca no podía utilizar ese recurso de ¿la tiene Riquelme o no la tiene? No importa, se la damos un poquito a los delanteros y que descarguen. No, ni siquiera la podían tener un ratito. Sí, a Silva lo superaba Anderson permanentemente, Gum hacía lo propio con Zitanich. Entonces Boca perdía la pelota y jugaba en eso. Ahora, también tengo que aclarar fundamentalmente que Fluminense sí es más que Boca, o fue más que Boca en el primer tiempo, pero tampoco lo superó ampliamente. Quiero decir que tampoco Orión se anduvo revolcando por su área todo el tiempo. No contabilizo jugadas de esas clarísimas de gol. La verdad que no, porque tuvo 3 tiros libres desde lejos, porque Boca marcó mal, marcó apresurado, no anticipaba, y cuando no anticipas generalmente encontrás la pierna del rival. Y esos remates, uno que por fortuna, y uno cree que el Fluminense debe estar agradecido a Burro Rivero porque la pelota rebotó en él, convierte el gol. Pero después los otros 2 tiros libres desde lejos no encontró el arco de Orión. Son muchos argumentos, son muchas cosas que podemos ir marcando, delineando, y dándoles a ustedes datos y estadísticas, pero queda un tiempo. Y creo que lo que queda es analizar, y seguramente lo estarán haciendo ahora tanto el cuerpo técnico como también los jugadores, que no tienen que salirse de su libreto. ¿Qué quiero decir con esto? Que Boca vino aquí a Río de Janeiro a llevarse por delante a Fluminense, o por lo menos pasar a semifinales. Y hasta aquí estamos en búsqueda de los penales. Pero Boca necesita un gol. Boca necesita un gol para reventar todo ese estadio, para complicar la vida a Fluminense, para que digan, este Boca, cuando viene a Brasil, pucha, que es complicado. Bueno, eso es lo que tiene que ir a buscar Boca, con tranquilidad, con mesura, con inteligencia y con ese elemento básico que tienen los jugadores de Boca cuando se encuentran en este tipo de inconvenientes. Es la fibra íntima, ¿sí? Es la camiseta de Boca, es tener a Riquelme en la cancha, es tener valores superlativos ante un equipo brasileño. Y uno va a buscar esto, y uno va a ver esto en el segundo tiempo. Porque Boca todavía, señores, Boca pero de lejos, de muy lejos, está muerto. Señores, se están ingresando, ya ingresaron los árbitros del encuentro, están ingresando los equipos al terreno de juego. Se va a venir el segundo tiempo, ya está el equipo de Fluminense en el terreno de juego. Vamos a ver si hay alguna modificación en el equipo brasileño. Esperamos por Boca. Recordamos, Radi, los suplentes que tiene Falcioni en el banco de los, en el banco para ingresar en este segundo tiempo. Bien, ya voy a conectar con un Emiliano Radi entonces. Recordamos, Sebastián, los suplentes que tiene Fluminense en el banco. Berna, Eusebio, Digao, Lanzini, Braga, Wellington y Marcos. Está Fluminense en el terreno de juego. Falta Boca, falta el equipo de Falcioni. Ahora aparece Boca, aparece el equipo Ceneice en el terreno de juego. Veremos si hay alguna modificación de arranque en el equipo de Falcioni. Ya están los árbitros desde hace un rato nada más. Estaremos viendo si Boca hay alguna modificación. Estoy viendo que no, veo a Insaurralde, estoy viendo a los defensores de Boca. Por el lado de la defensa están. Vamos a ver si Falcioni puede meter algún cambio de entrada o si va a esperar a que se desarrolle el segundo tiempo para hacer un cambio. Señores, se nos van a venir los segundos 45 minutos aquí en Río de Janeiro. Está perdiendo Boca 1-0 con Fluminense. Gol de Carleto de tiro libre a los 17 de la primera etapa. Se viene el segundo tiempo, se nos viene el segundo tiempo. Lo presentamos de la siguiente manera. Si te gustó el primero, si querés saber cómo termina, ¿por qué no te quedás a escuchar el segundo tiempo en A Todo Boca? ¡Viví el partido! ¡Viví el segundo tiempo en A Todo Boca! Señores, arrancó el segundo tiempo aquí en Río de Janeiro. Está perdiendo Boca 1-0. Pelota para Clemente Rodríguez, se viene Clemente por la derecha, atención, pelotazo largo para la ubicación del pelado Silva, del pelado Silva, y la tiran por un costado. Lateral para el conjunto Ceneice, lateral para Boca, lateral para el Ceneice por el sector izquierdo, lo va a hacer Clemente Rodríguez. Jugamos 30 segundos de la parte final, 1-0. Pierde el equipo de Falcioni, pierde Boca. Lateral que hace Clemente, la juega para Román. Se viene Riquelme, lo anticipan a Riquelme, la pierde Román. Rebote que junta por ese lado Pichierbe, juega para Rivero. Rivero descarga más atrás el balón para el flaco Schiavi. Ahí está el flaco. El flaco juega para Román. Se viene Riquelme, se viene Boca. Román la metió larga para que vaya el pelado Silva. Se mete en el área, llega Silva. Jugó la pelota atrás, se le va finalmente. Saque de meta y es para Fluminense. Todo para el gol en un solo lugar. Librería La Escuelita Escolar, Comercial, Artística y Técnica. Librería La Escuelita, líder en la zona sur. Lateral para el equipo local. Jugamos minuto del segundo tiempo. 1-0 pierde Boca. Pelota hacia adelante. La saca de cabeza por ese lado Insaurralde. La mete otra vez Pichi Herbes. Se viene Herbes. Sigue Herbes. Lo venían tomando. Había falta. Sigue ahora Clemente. Clemente juega más atrás para Insaurralde. Se viene el Chaco Insaurralde, pelotazo al área, la viene ganando por ese lado Darío. Se viene Darío, queda mano a mano Darío, se la sacan justo del buche y la tiran al córner. La tira el córner Gum. Tiro de esquina y es para Boca. Autocrédito, el plan de capitalización con más de 20 años de trayectoria. Autocrédito, generando la cultura del ahorro. Tiro de esquina para Boca, atención. Se va a venir desde el sector izquierdo, 2 minutos de la parte final, a ver qué pasa con esta. Le va a pegar Román, parece más decidido Boca en este segundo tiempo. Le va a pegar Román, le va a pegar Riquelme. Atención, le va a dar Román, tiro de esquina desde la izquierda, 1-0 pierde Boca, centro de Román. El cabezazo finalmente exigido, había sido del flaco Schiavi. La pelota se va por línea de fondo, saque de meta y es para el equipo local. Dengom Sociedad Anónima, distribuidora oficial de neumáticos Continental, Azara 907 Barracas. A ver si lo tengo a Emiliano Radi, repasamos los suplentes que tiene el equipo de Falcioni. Sebastián Sosa, Franco Sosa, Matías Caruso, Pochi Chávez, Juan Sánchez Miño, Nicolás Blandi y Pablo Mouche. Sale desde el fondo, el pelotazo largo de Cavalieri, pelota a campo rival, le viene ganando por ese lado Roncaglia, no había falta, era Rivero, no había falta. Pelota hacia adelante, ahora sí hay falta de Rivero, enganchó otra vez Carleto, peligrosamente le da con derecha feo el remate, saque de meta y es para Boca. Casa Alicia, muebles de jardín, Avenida Calchaquí 4741, Quilmes Oeste. Saque de meta para el equipo de Falcioni, estamos jugando 3 minutos de este segundo tiempo, 1-0 pierde Boca. Casa Alicia, muebles de jardín, Avenida Calchaquí 4741, Quilmes Oeste. Cabezazo en la mitad de la cancha, atención, la viene ganando el flaco Schiavi, rechaza el flaco. La viene perdiendo Pichi Herbes, anticipa Thiago Neves, la gana el flaco, la saca como puede, de pelota a campo rival, presiona por ese lado Darío. No puede Darío, no puede conectar Boca, necesita un cambio ya, necesita un cambio ya. Falcioni, pelota de Clemente Rodríguez, se viene Clemente, más atrás para Insaurralde, sale con zurda. A cualquier parte la viene ganando Darío y falta, no la cobra el árbitro, no te la va a cobrar, no te la va a cobrar a esa, no te esfuerces al divino botón, Darío. Se viene por ese sector el jugador Carleto, la metió para Wagner, se viene Wagner, más atrás para Carleto, atención, se viene el Fluminense en busca del segundo, la metió en profundidad, cerró Roncaglia y se queda Orión con la pelota. Se queda Orión con la pelota y sale desde el fondo el 1, Zeneise. Uniform, una marca exclusiva para el hombre exclusivo, Avenida Córdoba 4236. Falta de Darío en ataque, tiro libre y es para el equipo local. A ver, o están muy firmes los defensores de Fluminense o los jugadores de Boca, pican tarde, llegan tarde, cometen infracciones permanentemente, algo está pasando, ¿no? O quizás las dos cosas, ¿sí? O las dos cosas al mismo tiempo, pero es real. Mencionaste algo real, los cambios. ¿Qué cambios hacer? A ver, uno dice rápidamente, Sánchez Miño tiene que estar en la cancha, ¿sí? Quizás por Clemente Rodríguez. ¿Es un cambio audaz? Sí, es un cambio audaz. Sánchez Miño es un pibe que puede marcar. O por Herbiti, ¿eh? Yo lo pongo por Herbiti. O por Herbiti. Sí. Puede marcar. Para que pueda llegar su banda. Y también puede llegar por sorpresa, tiene remate de afuera del área. Convirtió un gol ya aquí. ¿Está bien? Entonces es una variante. Y después vos tenés sentado al goleador del equipo, A Mouche, yo le pongo a Mouche y a Sánchez Miño. Para acá se viene Clemente, se mete en el área Clemente. Enganchó Clemente, se la tira en el córner. Tiro de esquina y es para Boca desde el sector izquierdo. Caserísimo Roticería, la esquina de los sabores caseros. Pedidos al 4356-0382. En el anterior tiro de esquina ganó el flaco Schiavi. Cabeció el flaco Schiavi, le ganó a su marcador. Tiro de esquina para Boca, lo va a hacer Román. 6 minutos ya del segundo tiempo, 1-0 pierde Boca, atención a ver qué pasa con este córner, lo va a hacer Román, centro de Riquelme, cabezazo, la pelota queda en el área y se pierde por el otro lado, la pelota se va nuevamente al córner, tiro de esquina y es para Boca. Master Pizza, la auténtica pizza a la piedra. Tiro de esquina para el Zeneise, atención desde el sector derecho, presiona Boca ahora, 6 minutos ya. De este segundo tiempo, 1-0 pierde el equipo de Falcioni. Lo va a hacer Román, lo va a hacer Riquelme. Gol de Carleto a los 17 minutos del primer tiempo de tiro libre. Atención, lo va a hacer Román. Corner para Boca, a ver si podemos ganar en lo alto. Atención, a ver si Boca puede ganar un cabezazo. Lo va a hacer Román, lo va a hacer Riquelme. Atención, se va a venir desde el sector derecho, lo va a hacer Román. Corner para Boca. 6 minutos y medio del segundo tiempo, centro de Román, cabezazo de Silva, la pelota queda bollando, la sacó Cavalieri cuando lo presionaba Darío y había falta en ataque. Tiro libre y es para el Flu. Pero le duele, le está doliendo al Fluminense los centros aéreos, los tiros de esquina. En la anterior, el que cabeció fue el flaco Schiavi, ahora Silva también comprometió a la defensa y también a Cavalieri. Bueno, Boca tiene que realizar estas maniobras, tenerlo apretadito al Fluminense. Salida de meta para el equipo local, estamos en 7 minutos, 1-0 pierde Boca. Electro Córdoba SRL, materiales eléctricos, iluminación, Avenida Córdoba 4076, Capital Federal. Rebote que junta en la mitad de la cancha, Insaurralde, no había falta. Se recupera Pichi Herbes, la metió para Silva, se viene Silva, ahí está Silva con la pelota, le pegó al arco Silva, lo tenía a Darío pero estaba en offside, estaba en posición adelantada, quiso probar Silva desde lejos, le pegó mal, saque de meta y es para el equipo carioca. Y bueno, pero algo está cambiando, ¿no? A ver, repetimos, 2 tiros de esquina seguidos, las 2 ganancias de los delanteros de Boca y también de Schiavi, y ahora Silva es la primera vez que se saca de encima su marcador. Bueno, ya está bueno, ya es un cambio. Cabezazo de Thiago Neves, atención, la gana Insaurralde, se viene Clemente Rodríguez. Ya voy a repasar información con Valentín Rives, pelota hacia un costado, lateral y es para el Flu. Si ganamos o perdemos es lo de menos, lo importante es vivir la pasión. En Parrilla El Reseró lo demostramos en cada uno de nuestros asados. Remedios de Escalada 1199 Lanús Oeste. Reservas al 4228-7676. Atendido por hinchas de Boca. Escapa la marca, Riquelme sale entre dos, no se la pueden sacar, le cometen falta, tiro libre y es para el equipo Ceneice. Hotel Campo Alegre, un hotel para disfrutar. www.campoalegre.com.ar. ¿Qué pasa con el Banco de Boca, Radi? El Banco de Boca realiza los movimientos precompetitivos. Mouche se lo ve corriendo de un sector para el otro, muy acelerado, tiene muchas ganas de entrar Mouche. Recordemos, Sebastián Sosa. Pelota larga, se viene por ese lado Darío, sale Cavalieri y se queda con la pelota, así completamos. Sosa, Franco Sosa, Caruso, Chávez, Sánchez, Minio, Blandi, Mouche. Sale desde el fondo Carleto, pelotazo largo, gana el Flaco, la entrega corta el Flaco en la mitad de la cancha, se viene Thiago Neves, atención, sigue Thiago Neves, levanta la cabeza, juega para Carleto, se viene por la izquierda, 9 minutos del segundo tiempo, sigue Carleto, otra vez para Thiago Neves, escapa la marca de Pichi Herbes, comete falta, Herbes se la pellizca, no puede robar la pelota, gana en el fondo Boca, pelota de Román, presiona más Boca, pelotazo largo de Román para Darío en offside. Inhabilitado Darío Sitanich, tiro libre y es para el equipo local. Y ha cambiado definitivamente el partido. A ver, Fluminense extrañamente continúa presionando la Boca, quiere convertir otro gol, se nota, pero deja algunos claros muy evidenciados. Por eso Riquelme desde la mitad de la cancha lo buscó rápido a Sitanich, que Sitanich tendrá que estar un poco más atento, porque en el mano a mano él puede ganar, porque coloca bien el cuerpo, es veloz. Y aquí es extraño, pero Fluminense está marcando mano a mano, por lo menos en esta última jugada. Pelota hacia la izquierda, pelota de Carleto, atención, se viene Carleto, engancha Carleto ante la marca del jugador Roncaglia, se viene por ese lado Román, presiona Román, se la quitó limpiamente Román, dando una mano, mirá como número 4, Riquelme sale, atención, ojo Herbes, no la pierdas ahí, metió el pelotazo largo para Darío, se viene Darío, atención, presiona Darío, se recupera bien Gum. Sale por la derecha el número 3 de Fluminense, juega para Edinho, recupera Silva, hay falta sobre Silva, sí, falta, tiro libre, y es para Boca. Claro, hay una carga emocional en los dos, en Boca, porque está peleando como loco el partido, sí, las pelea todas, las lucha todas, otro pelotazo recién para Sitanich, otra vez mano a mano, qué extraño lo de Fluminense. ¿Cómo arriesgarse de esa manera? Bueno, bienvenido, porque si no salió en una, no salió en otra. En alguna quizás pueda salir, el pase sea bien colocado y pueda tener Boca una chance mano a mano. Insaurralde metió la pelota al área para que vaya Darío, la sacan de cabeza, le queda el rebote al jugador. Era por ese lado el jugador Thiago Neves, metió el pelotazo largo, el Flaco Schiavi. Mira su espalda, la saca como puede. Pelota para Roncaglia, falta, tiro libre y es para Boca. Tengo tiempo para repasar información. La voz de Valentín Rives. Comenzamos a anticipar la fecha de la B Metropolitana, la número 42, la última, que se jugará casi íntegramente el día viernes con los partidos a las 15 horas, como por ejemplo, Acasuso Estudiante, Flandria Brown de Adrogué, San Telmo Barraca Central, Italiano Deportivo Armenio. Tiro libre para Boca, 12 minutos del segundo tiempo, 1-0 gana el Ceneice, lo anticipa Nerviti, atención, viene ganando por ese lado Roncaglia, le queda Insaurralde en la rotonda, la mete como puede Insaurralde al campo Carioca y falta en ataque de Darío, ha hecho falta todo el partido Sitanich, tiro libre para Fluminense en salida desde el fondo. Sí, también hay que hablar de esto que decís, de las infracciones a veces torpes de los delanteros, pero también te digo, si vos le tirás una bomba, ¿sí? Una bomba alta, que hasta que te preparás y saltás, y seguramente va a ganar, siempre va a ganar el defensor, la búsqueda es por otro medio. Se viene Fluminense, para que se viene, lo corta justo el Flaco Schiavi. Y ahora vuelve a tener la pelota Fluminense, se viene por la izquierda, pelota para Thiago Neves, atención, le van a pegar al arco, se viene por ese lado el jugador Carleto, atención, llega al fondo Carleto, levanta el centro, la saca el Flaco, la tira por un costado, lateral y es para el equipo local. Flecha Bus, transporte líder de América del Sur. La saca Pichi Herbes, pelota para Herbiti. Herbiti jugó para el pelado Silva. Mirá, está como número 5 el pelado. Enganchó hacia adentro, pelado, la perdió Silva, se viene Fluminense. Thiago Neves va a cometer falta. Enganchó Thiago Neves, se la llevó por delante. Sí. Se la llevó por delante, es para Boca. Entiendo lo de Silva, ¿eh? ¿Sabes por qué lo entiendo? Porque perdió muchísimo en el primer tiempo. Muchísimo. Entonces dijo, yo retrocedo, quiero tener un poco la pelota, quiero ver si puedo girar y encontrar a mis compañeros, o por lo menos hacer algún individual. Es entendible un poco las maniobras. Quizás no es lo fundamental, no es lo que los libros mandan, que un delantero con la potencia y la claridad allá adelante en el área que tiene Silva, retroceder tanto no es prudencial. Pelotazo largo de Orión, la pelota cae en campo de Fluminense, la sacan por un costado, repercusiones en el banco local. Preocupado ahora, Braga pide más atención en el medio campo. Seguimos repasando partidos de la B Metropolitana. Van a estar jugando también el viernes a las 15, Comunicaciones La Madrid, Nueva Chicago, Sarmiento, Tristán Suárez, Deportivo Morón, Almagro Platense, Temperley y Defensores de Belgrano. 14 minutos jugamos de este segundo tiempo, 1-0 pierde Boca, con este resultado nos vamos a los penales, pero falta mucho todavía, 30 minutos faltan. Lateral para Fluminense, pierde tontamente la pelota Boca, rápidamente. Balón para la ubicación de Wagner juega más atrás, se viene el conjunto brasileño, atención, en la rotonda la viene ganando Rafael Sobis, pelota para Bruno, le ganó la cuerda Clemente Rodríguez, se viene Bruno, engancha Bruno, no puede Clemente, se le escapa Bruno, levantó el centro al área, la sacó de cabeza Rivero, rebote para Wagner, le queda otra vez a Sobis, atención, se viene Sobis, descargó más atrás el balón para Edinho, se viene Edinho para Sobis, se equivoca Sobis, salta Roncaglia, perdió Roncaglia, se viene Fluminense, la recupera bien Rivero, sigue Roncaglia, se duerme Roncaglia, Facundo, sáquela del fondo y ahora comete falta, tiro libre y es para Fluminense. Sí, cosas raras, ¿no? Cosas extrañas que pasan. Primero, la instancia por la derecha de Clemente Rodríguez, perdiendo nuevamente, perdiendo y perdiendo sobre todo donde más tiene que hacer prevalecer su marca, ¿sí? Que es sobre su lateral. Bueno, allí pierde, por eso creo que tiene que haber una modificación. Yo creo que tiene que entrar Sánchez Miño para defender primero, para defender, porque no lo está haciendo bien, y recién Roncaglia también. Centro al área, en el primer palo la saca el flaco Schiavi, el rebote lo viene juntando por ese lado Rivero, le queda al pelado Silva, la saca mal Boca, no la puede ni sacar del área, le queda Wagner para Thiago Neves, atención, viene el centro al área y está, y se lo perdió Rafael Sobis solo, debajo del arco, era empujarla nada más, debajo del arco, cara a cara con Orión, se lo perdió, puso flojo el pie y la pelota se fue afuera. Se perdió la clasificación a la semifinal el Fluminense. Y Boca no da pie con bola. Boca hace agua en el fondo. Necesita los cambios ya, Falcioni. Boca necesita los cambios ya. 16 minutos van. 1-0 pierde Boca ya. Urgente necesita los cambios Boca. Necesita aire Boca. Sí, necesita tener la posesión del balón. Sin el balón no podemos atacar. Así que lo tiene que hacer. Riquelme había arrancado muy bien el segundo tiempo. Ya le cometieron muchas infracciones, él tenía la pelota, él quería manejar los hilos de este Boca, pero otra vez parece el Fluminense despertar. Terminamos la fecha de la Metropolitana, ¿o quedan partidos, Valentín? Quedaba un único partido a jugarse el día lunes, antes de que comience el reducido por el segundo ascenso, en el que el subcampeón Colegiales va a estar recibiendo Villa San Carlos. 17 minutos del segundo tiempo, pierde Boca, 1-0. Contame algo, dame una esperanza en el banco, Radi. Y que Mouche intensifica sus movimientos y me parece que va a ser el primer cambio de Falcioni. Lo miran bastante, esperemos que esté por ingresar. Pelota al área Zenei, se la saca el flaco Schiavi. La juegan para Román. La tiene por ese lado Pichierbe, se viene Rafael Moura, sigue Moura. No lo pueden parar, sigue Moura, Roncaglia se la tira al córner. Tiro de esquina y es para Fluminense. Dolcísimo, helados artesanales, calidad premium en la zona sur, Dolcísimo. Los laterales de Boca no han podido parar a nadie, ni Roncaglia, ni Clemente Rodríguez por la izquierda. Centro al área, sale Orión con los puños, la dejó bollando en el área, no pasa el peligro, le dieron al arco, está todo invalidado. Mirá donde dejó Orión la pelota, salió con los puños, increíble, le cometieron falta, pero la dejó picando en el borde del área chica. Tiro libre y es para Boca. Sí, la providencia aquí se sumó a este relato, ¿no es cierto? Porque estaba caído casi el arco de Boca. Estaba caído el arco de Boca porque aquí salió muy mal Agustín Orión. Suerte que, no sé qué cobró el árbitro, si alguna infracción. Creo que hubo un agarrón de un jugador de Fluminense ante, me parece, el central, el flaco Schiavi. Pero bueno, las cosas están superándolo. Los momentos, estos momentos están superando a Boca. Prácticamente lo tiene maniatado Fluminense nuevamente. Es un calco del segundo del primer tiempo, esta segunda etapa. Se viene Fluminense por la izquierda, se viene Carleto, Carleto con el balón, queda mucho todavía, quedan 25 minutos, un poco más. Pelota de Carleto, atención, se viene por la izquierda, Wagner, Wagner jugó el balón, se viene Carleto de taco para Rivero, Rivero con el balón, se viene Boca. A ver Boca, Rivero con el esférico, la tiene por ese lado, Silva, falta, tiro libre y es para el Xeneize. Autoservicio Bambi, el autoservicio del ahorro. Tengo tiempo para seguir repasando información, Valentín. Vamos a estar repasando los partidos que se vienen ahora de la primera D, que se está disputando la fecha el día de hoy, que jugaron por el allá, comenzando el reducido. Argentino de Quilmes, que como visitante le ganó Victoriano Arenas, y Atlas también de visitante, 2-0 a Yupanqui. Pelota para Silva, la baja de cabeza para Erviti, se viene Erviti, Erviti con la pelota, sigue Erviti, jugó para Clemente, se mete en el área, está Clemente, pelota atrás para Román, sigue Román, Clemente, pégale vos Clemente, mirá la chance que desperdició Boca, se le entregó Erviti dentro del área, tomá, pegale vos, jugó para Riquelme que estaba marcado. Boca perdió una chance enorme de tratar de empatar el partido en los pies de Clemente Rodríguez, qué increíble, ¿eh? No se animó Clemente, pero no se animó. A ver, y aquí sí hay que animarse. Es decir, aquí el jugador de fútbol que está frente al arquero estaba con su perfil, además, perfil zurdo, era para darle. Lo esperó Riquelme, pero Riquelme venía algo lejos y ya se desarmó la jugada. La jugada la trajo bien porque Erviti la manejó bien cuando lo vio entrar por la izquierda Clemente. Se viene por la derecha, Wagner, Wagner para Bruno, para Wagner, se mete en el área peligrosamente, levanta el centro, la pelota rebota en el Chaco, le queda Sobis dentro del área, no hay penal, offside. Es amarilla, tarjeta amarilla por simular. Amarilla, sí, para el jugador de Fluminense. Viene el árbitro acá. Amonestado el jugador de Fluminense por simular. Amonestado el primero en el equipo de Fluminense. Posición adelantada en la segunda jugada. Tiro libre y es para Boca en salida desde el fondo. Estudio Impositivo Contable Damián Reitano, San Martín 755, Quilmes Centro. Pelotazo largo, ya estaremos con la confirmación. Pelota de Darío. La jugaron a la derecha, se viene Boca. ¿Qué cobró el árbitro? Falta. Falta. Falta, cobró, falta en ataque. No me pareció. Bueno. Muchachos. Sí, Emiliano. Dije que estaba intensificando sus movimientos. Se va a venir Pablo Mouche. Se viene Mouche. La saca Herbes, la saca mal. Pelota para Roncalia. Juegan atrás para Orión. Sale Orión con pierna derecha. Pelota a campo rival. La viene bajando Silva, offside. Posición adelantada. Tiro libre para el club. Flecha Bus, transporte oficial del Club Atlético Boca Juniors. Vamos con el amonestado en Fluminense, Sebastián. Número 25, Shane. Ahí está con el balón Erviti, perdió Erviti, juegan para Clemente, pelota hacia adelante, sale Gum, pelotazo largo a campo Xeneize, la tiene Insaurralde, ahí está el Chaco Insaurralde, pelotazo a campo rival, la viene ganando por ese lado Zitanich, ahí está Darío para Rivero, a ver Boca, ¿qué pasa con esta? 22, falta, tiro libre y es para el Xeneize. Viví tu fiesta, nosotros te la organizamos, Confitería La Paloma, División Eventos. Seguimos repasando partidos de la primera D. Nos quedan dos partidos, hablando de los partidos de ida por el reducido, Cañuela Centro Español y San Martín de Bursaco Deportivo Riestra, ambos partidos terminaron 0-0. Señores y señores, se vino un cambio en el equipo Xeneize Radi. Así es, ingresó con la 7, Pablo Mouche, goleador de Boca, se retiró con la número 20, Darío Zitanich. Tiro libre para Boca, atención, 22 minutos y medio de este segundo tiempo. Está perdiendo Boca 1-0 con este resultado. Vamos a los penales. Se va a pegar Román. A ver si podemos ganar una arriba. Se va a pegar Riquelme. Atención. Ahí va Román. Centro al área. La sacaron de cabeza. La tiran al córner. Tiro de esquina y es para Boca. Que tu auto sea ganador como vos. Llévalo a suspensión Alcor. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, llantas, neumáticos, suspensión. Alcor. Tiro de esquina para Boca. Atención, desde el sector izquierdo lo va a hacer Román, lo va a hacer el capitán Xeneize. 23 minutos ya del segundo tiempo. Boca pierde 1-0, gol de Carleto. De tiro libre a los 17 del primer tiempo. Con este resultado vamos a los penales. A ver si Boca puede embocar un golcito. A ver si Boca puede hacer uno. Centro de Román. Sacaron de cabeza en el primer palo Rafael Moura. Otra vez se va al córner. Tiro de esquina y es para Boca. Aberturas Torres, puertas, ventanas, vidrios. Donato Álvarez 4036, San Francisco Solano. Corner para Boca, atención. Lo va a hacer Román otra vez. A ver, Riquelme, iluminate Román. Centro de Román desde el sector izquierdo, 24 minutos ya de la parte final, pierde Boca 1-0, centro de Román, sacaron de cabeza Bruno en el primer palo, pelota para Walter, ahí está Erviti, le ponen el cuerpo y le ganan Erviti, le ponen el cuerpo y le ganan Erviti, perdió Erviti, se viene la contra de Fluminense, mirá vos el pelotazo que metieron a la izquierda, está solo por el medio Rafael Moura, pelota de Thiago Neves para Rafael Moura, cierra Clemente, cerró Clemente, la tiró por un costado. Quedó mal parado Boca, lateral que hicieron rápidamente y el flaco la deja correr por línea de fondo, respira Boca, saque de meta y es para Orión. No vayas a cualquier lado, consulta con los que más saben. Ugi Celulares, venta de equipos, reparaciones, Ugi Celulares, telefonía de alto nivel. Salida de meta y es para Boca, estamos en 25 ya, 25 minutos del segundo tiempo, 1-0 pierde Boca. En fútbol Boca es el más grande, en ropa para chicos el número uno, marca la diferencia, el número uno, locales Quilmes, Berazategui, La Plata.